Damos por última vez la más cordial de las bienvenidas a todos los amantes del buen rock, ya que este es el último programa de la temporada 10 y del año 2020 de Paraíso Infernal. Esperamos volver el año 2021 para acompañarlos como siempre con buena música. No fue un año fácil para nadie y nosotros no fuimos la excepción, pero a puro ñeque logramos sacar el programa a flote y esperamos el próximo año seguir adelante con menos problemas, eso sí. Soy Arkham y acompañado como siempre de Abel Montesinos, le damos la más cordial de las bienvenidas a este, el último programa de este año 2020 de Paraíso Infernal. Vamos con la presentación y enseguida volvemos para disfrutar del buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este programa escuchando el rock metal progresivo de Legión, banda formada en el año 2005 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, que apela a la fusión de sonidos actuales, convivencias, anécdotas, virtudes e influencias. En la actualidad, Legión está integrada por Kabir Suescun en voz, Sebastián Urueta en batería, Elliot Muñoz en teclados, Jaime Caballero en bajo y Jaime Acardi en guitarra. Esta banda, el pasado 25 de septiembre, lanzó su último trabajo, Conciencia, una placa que contiene 6 temas de estudio, los que fueron lanzados en plataformas digitales, siendo este el resultado de alrededor de 3 años de trabajo. De esta nueva obra, vamos a escuchar el tema Escombros, y luego vamos a escuchar un tema de una super banda formada en el año 2012, De la Tierra, banda de heavy metal formada por Andreas Kisser, de Sepultura en la guitarra, Alec González de Maná en la batería, Andrés Jiménez de Animal en la voz y Harold Hopkins de Puya en el bajo. Una tremenda alineación. La idea para formar esta super banda surgió en el año 2004 por Andrés Jiménez y Alec González, pero no fue hasta el año 2012 que Flavio Cianciarulo de los Fabulosos Cadillac y Andreas Kisser de Sepultura se unieron al proyecto, dándole forma a este nuevo grupo. Sin embargo, en el año 2017, por razones personales, Flavio decide abandonar la banda, tomando su lugar en el bajo Harold Hopkins. A la fecha, cuentan con 2 discos de estudio, De la Tierra del año 2014 y 2 del año 2016. Sin embargo, y luego de 4 años de silencio, estrenaron un nuevo sencillo de lo que será su próximo trabajo. Y por supuesto, lo vamos a escuchar acá en Paraíso Infernal. El tema se llama Distintos. Arrancamos entonces este Paraíso Infernal con sonidos latinoamericanos. Primero, Legión y su tema Escombros de su disco Conciencia de este 2020. Y luego, lo nuevo del supergrupo De la Tierra, su single de este 2020, un adelanto de su nuevo trabajo de estudio que se titula Distintos. Ya Somos la raíz y algo distinto. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy, con el que finalizamos este año 2020, y siempre es bueno recordar, y si se hace con los mejores es mucho mejor, así que vamos a escuchar algo de la gran banda Motorhead, fundada en 1975 por el gran Lemmy Kilmister, quien lamentablemente falleció en el año 2015. ¿Por qué vamos a disfrutar de uno de sus temas? Pues bien, porque el 8 de noviembre de 1980 fue lanzado al mercado Ace of Spades, un tremendo disco compuesto por 12 poderosos temas que constituyen una enorme influencia en el thrash metal. De este gran álbum vamos a escuchar el tema número 4, titulado Live to Win. Recordemos que la formación para grabar este gran disco fue con el gran Lemmy Kilmister en bajo y voz, Eddie Clark en guitarra, Phil Phility Animal Taylor en batería. Y luego seguimos con Sinner, banda alemana de heavy metal fundada en 1982 en Stuttgart por el cantante y bajista Matt Sinner, quienes han publicado casi una veintena de álbumes de estudio y por sus filas han pasado reconocidos músicos que han colaborado con bandas como Helloween, Gamma Ray, Acep y Udo. Matt Sinner ha señalado que ya están trabajando en nuevo material, lo que esperamos con ansias, pero antes vamos a escuchar un tema de su último disco de estudio, Santa Muerte, del año 2019, y donde tuvieron la colaboración de Ronald Ronnie Romero, destacado frontman chileno, que ha militado en bandas como Lord of Black de España y Rembo, quien junto a la banda, Matt Sinner en bajo y voz, Tom Naumann y Alex Solt en guitarras y Marcus Kuhlmann en batería, dan vida a este tema. De este disco vamos a escuchar entonces la canción Fiestas y Copas. Vamos entonces con dos temas más en este capítulo de Paraíso Infernal, el último de este año 2020. Primero vamos a disfrutar un clásico, Motorhead, de su disco Ace of Spades de 1980. Escuchamos el tema Live to Win. Y luego escuchamos a los alemanes de Sinner y su tema Fiestas y Copas de su último disco de estudio, Santa Muerte, del año 2019. We'll be right back. the devil and rockers. Romeo will rip this place. We're going round and round. Notre Dame, shit, the devil can stop us. And yesterday's just history. We're going round. Buenos temas los que acabamos de escuchar. Ahora vamos a programar un grupo de rap metal formado en 1990 en Los Ángeles, Estados Unidos, Bodycount, liderado por Ice-T, que ha tenido dos periodos de actividad, de 1990 al 2006, el primero, y luego desde el 2009 a la fecha. Lamentablemente, tres de sus miembros originales han fallecido en el camino: el bajista Musselman en el año 2001, producto de un disparo desde su auto; el guitarrista D-Rock, de linfoma en el año 2004, y el baterista Bedmaster B, de leucemia en 1996. De esta banda vamos a escuchar un tema que fue muy popular y a la vez muy controversial, Cop Killer, el que debería haber estado en su primer disco de estudio, Bodycount, del año 1992. Sin embargo, la canción fue sacada del disco, ya que Ice-T pensaba que eclipsaba la música de este álbum. Nosotros lo vamos a escuchar y lo vamos a considerar como parte de su primer trabajo de estudio. Y luego seguimos con una banda de metal extremo proveniente de Suiza, fundada en Zurich en 1984, Celtic Frost, la que, al igual que la banda anterior, tiene dos periodos: primero de 1984 al año 1993 y luego del 2001 al 2008, estando en la actualidad disuelta. Esta agrupación es fuente de inspiración para diversas bandas de black metal, de death metal y thrash metal, como también de heavy metal. Nosotros los vamos a recordar con el tema Procreation of the Wicked, del disco Morbid Tales, su álbum debut de 1984, grabado por Tom Gabriel Fischer en guitarra y voz, Martin Eric Ain en bajo y Stephen Presley en batería. Entonces, a continuación vamos con dos estilos distintos. Primero escuchamos el rap metal de Bodycount y su tema Cop Killer, de su disco debut Bodycount de 1992, y luego el metal extremo de Celtic Frost y su canción Procreation of the Wicked, de su primer disco de estudio Morbid Tales de 1984. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat him down or hurt him because they got long hair, listened to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it, for every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot,

Seguimos adelante con nuestro programa, ahora con una banda de hardcore punk estadounidense originaria de Pittsburgh, Pensilvania, formada en el año 2008, Code Orange, integrada en la actualidad por Riva Meyers en voz y guitarra, Jamie Morgan en voz y batería, Eric Baldorcer en guitarra, teclados y coros, Joe Goldman en bajo y Dominique Landolina en guitarra. Esta banda cuenta con 4 discos de estudio, el último, Undernath, lanzado al mercado el pasado 13 de marzo de este año 2020, del cual vamos a escuchar el tema Sulfur Surrounding. Y luego seguimos con una agrupación alemana clásica del power speed metal, Helloween, quienes se mantienen vigentes desde 1978 a la fecha, estando integrada en la actualidad por Andy Deris y Michael Kiske en voz, Michael Hansen en guitarra líder, Kay Hansen en guitarra y voz, Marcus Grofkov en bajo, Sacha Gerstner en guitarra y Danny Lovell en batería. Esta agrupación cuenta con 18 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del álbum Keeper of the Seven Keys Part 2, su tercera obra de estudio, que data de 1988, la canción que vamos a escuchar, I Want Out. Entonces partimos escuchando primero a Code Orange con el tema Soulful Surrounding del disco Undernet del año 2020, y luego una banda clásica, Helloween, y su tema I Want Out del disco de 1988, Keeper of the Seven Keys Part 2. You wanna see dancing till there's nothing more to hear. Vamos ahora a escuchar una banda de post-metal islandesa formada en Reykjavik en 1994, Solstafir, que la verdad, sus primeras producciones, 6 en total, estaban más orientadas al black metal. En la actualidad, esta banda está integrada por Svavar Ausman en el bajo, Saepor Marius Saeporsons en guitarra, Albjörg Tryggvason en guitarra y voz y Gomudur Oli Palmansson en batería. Ellos el pasado 6 de noviembre lanzaron al mercado su nuevo trabajo, Endless Twilight of Codependence Love, y nosotros vamos a escuchar algo de este nuevo material de esta banda, el tema Here Fall From Grace, y luego seguimos con un estilo más oscuro, death metal, esta vez de una banda chilena, Burriet, formada en el año 2013 en La Serena, integrada por Undead Milita en la guitarra y la voz, Splatterhead Revenger en el bajo y Self-Flagellation Mass en batería. Ellos en mayo de este año lanzaron su nuevo LP, Is Mom Stay Dead, que contiene dos temas, Morbid Mass Abomination y Lifetime Devoured, material que fue originalmente registrado en septiembre del año 2017. Nosotros vamos a escuchar uno de estos temas, Morbid Mass Abomination. Vamos entonces primero con los irlandeses de Solstafir y su tema Here Fall From Grace, de su disco Endless Twilight of Codependence Love de este 2020, y luego seguimos con nuevo material, esta vez death metal chileno, con la banda originaria de La Serena, Burriet, y su tema Morbid Mass Abomination del LP lanzado este 2020 titulado It Mom Stay Dead. Thank you. Thank you. Y hemos llegado al final del programa de hoy, al final también de lo que ha sido este 2020. No fue un año normal para nadie, pero a pesar de todo, le pusimos todo el empeño y aunque por razones ajenas a nuestra voluntad, comenzamos más tarde, cumplimos con entregar el programa durante este año y a pesar de todo, dificultades incluidas, esperamos continuar este 2021 con el solo objeto de disfrutar junto a ustedes del buen rock. Y cerramos con una pésima información que puso de luto durante este 2020 a todo el mundo del rock, ya que lamentablemente y a la edad de 65 años, el pasado 6 de octubre de este 2020, falleció en Santa Mónica, California, el gran guitarrista, sin lugar a dudas uno de los mejores en el mundo, Eddie Van Halen, cuyo nombre real fue Edward Ludwig Van Halen, miembro fundador de la gran banda de hard rock Van Halen. Lamentablemente su muerte está ligada a una larga batalla contra el cáncer de garganta desde el año 2015 que que lamentablemente culminó con su vida este 2020. Una irreparable pérdida para los amantes del rock en todos sus estilos y aún más para aquellos que gustan de los clásicos. Bueno, no queda más que recordar a esta ya leyenda del rock, ya que eso es lo bueno. Quedan sus temazos que ya pasan a ser clásicos y en esta oportunidad lo vamos a recordar con dos temas de uno de los discos más exitosos de Van Halen, titulado 1984, sexta obra de estudio de la banda que fue publicada en enero del año 1984. De esta obra de arte vamos a escuchar primero un tremendo tema, Panamá, y luego una canción que yo creo es la más popular de Van Halen, Jam, canción que hasta ahora es el único sencillo de la banda en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100. Este tema rompe el molde de las primeras canciones de Van Halen, sobre todo por el uso de un sintetizador que también es interpretado y cuyas líneas fueron creadas por el mismísimo Eddie Van Halen. Con este mini homenaje a un grande, a Eddie Van Halen, cerramos este programa y el año para Paraíso Infernal. Nos comenzamos a despedir, gente. Ahora tomamos nuestras merecidas vacaciones y volvemos en marzo del año 2021 con la temporada 11 y así continuar juntos disfrutando del rock. Agradecemos a todos ustedes, pero también a quienes hacen posible que lleguemos a distintos públicos, a Radio Embrujo en todas sus señales en la zona sur de Santiago, el litoral central y Tocopilla, a paislobo.cl y a riobuenonoticias.cl. Gracias, muchachos, por ayudar a difundir el programa y a todos quienes nos escuchan. Nos vamos entonces con dos temazos de Van Halen, de su disco titulado 1984, editado en el año 1984. Escuchamos primero Panamá y luego el tema Jam, con el que cerramos en definitiva el programa de hoy. Nos vamos, larga vida al rock and roll, que estén todos ustedes muy bien, cuídense, adiós y nos escuchamos de nuevo en marzo del año 2021. Back. She's mine, I'm buying.